Saludos de nuevo otra semana más a nuestros tertulianos y radioyentes e internautas comarcales. Empecemos la evolución deportiva semanal en territorio riolano. Futbolísticamente hablando, un empate en la última jornada. Y yo me pregunto, ¿volveremos a colocarnos como los reyes del empate de nuevo? El tiempo lo dirá, señores. Como todos sabemos, el Torrevieja no jugó su partido por la defunción en accidente de un jugador del equipo rival. ¿Nos sorprenderá en esta semana su jornada? Deseamos sea así, señor Sala. Y ya en territorio asobal, el Tavisán Torrevieja perdió su último encuentro. Acumula dos empates, dos pérdidas y una victoria. No está mal, pero podría ser aún mejor, señor Marí. Camaradas, desearos una buena jornada tertuliana. Saludar también a nuestro investigador deportivo y decirle que ya lo sé. Pero hay obligaciones que son primero al ocio cibernauta. Él ya me entiende. Por lo demás, deciros que no nos sobra el tiempo y que hay que dar paso ya a la tertulia. Señor Cerón, empieza la temporada de caza de nuevo. Saludos, comenzamos. Pues saludos, señor Egiciano, y eso de la temporada de caza no sé cómo tomármelo, ¿eh? No, es que aquí estamos cazando todas las semanas. Siempre hay alguno que haya que cazar. Sí, sí, siempre, y alguno que se deja cazar también. Buenas tardes, señor Cerón. Cerón. No me hagas rimar con tu apellido egiciano, ¿eh? Oye, mucho cuidado, ¿eh? Que la puedo agarrar con... Oye, bueno, me voy a callar, ¿eh? Eso. Bueno, buenas tardes. No sé si usted sabía que los de los apellidos raros somos los que triunfan económicamente. Ah, sí. Anda. Eso dice un estudio, ¿eh? Yo no sé. Pues tendré que hablar con quien haya hecho ese estudio seriamente a ver por qué a mí no me pasa eso. En fin. No sé, ¿ha puesto usted melón? Digo, perdón, Cerón. No se quede las dos manos, Tony. Egiciano. Vale, bueno, aquí empezamos. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes en este viernes día 3 del mes de octubre, ya en la tertulia, 7 y 8 minutos en directo, como siempre, siempre hacemos esta tertulia en directo, como saben los oyentes y como sabemos nosotros. Y por eso a veces falta gente y a veces hay gente que no viene, que le tenemos que poner falta y tenemos que hablar de ello. Por ejemplo, tenemos que saludar a los que sí que han venido, que creo que se lo merecen antes que hablar de los que no han venido. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, Pedro Pagán ha roto todas las estadísticas de porra últimamente. Sí, ahora hablaremos de la porra también después. Mr. Porrón. No sé yo, no sé yo. El porrero mayor, yo alucino. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tengo sueño. Se te nota, no hace falta que lo digas. Voy a dormir. ¿Y eso que has perdido al dominó como siempre? He ganado. Ah, has ganado, no me digas. Ganado. Además, he ganado en el momento que me has llamado tú por teléfono, que ha hecho mi compañero un cierre que no te puedes ni figurar. Ahora después te lo explico, y si no lo explico en la tertulia. Bueno, o sea, que has ganado por tu compañero. Si fuera por ti, pues con el sueño que tienes. Él ayuda. Yo ayudo mucho. Ah. Sí, yo soy un sparring. Él repite. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Pues sí, Antonio Sala es de los que tampoco falla casi nunca. A pesar de las malas lenguas que van calumniando por ahí. Por supuesto. Y que conste, porque Emilio me ha mirado con mala cara y ha dicho falla. Ah, eso tampoco. Ah. No, sí, es que las malas lenguas sí que tienen lo suyo. Mal, ¿eh? Andamos mal. Y vamos a ver si está Antonio Marí, que este sí que de vez en cuando es abducido. No sabemos. Soy si... Guadiana. Vamos a ver, Antonio Marí, buenas tardes. Buenas tardes. Que a veces sí falla. Sí, sí. Y falla, ¿eh? Hablamos de falla. Eso es. Y los que siguen fallando, porque viene siendo habitual, son Alberto Cerón. Como siempre. Sí. Bueno, esto ya es preocupante. Esto ya es preocupante, falla demasiado. Y repito, falla. Y... No es bueno fallar tanto. No es bueno. ¿Os falta algo? Y Pablo, sí. Tampoco está. Pero Pablo ya es normal que no esté. Pues por eso otro que también falla mucho. Será falla, ¿no? El que más falla. Se nota. El que más se nota. El otro día dijo que falló 3 veces a la semana. Está en la media, Emilio. ¿Solo? ¿En la media? Ya. Bueno, mide 2.20. Menuda media. Un poco más grande de la media. 2,20 de altura, quería decir. Emilio, te recuerdo que esto es un programa deportivo, ¿eh? No, yo estoy hablando de deporte. Y en horario casi infantil. Claro, claro. Vamos a ver. Es una competición tantas veces a la semana. Oye, pues podría participar en la pertiga. Sí. Pues sí que podría, sí que podría. Sí. Sí. Verlo volar tendría que ser, tiene que ser la leche. Yo no quiero saber nada cómo voy esperando. Por otro, como estáis a 30 y tantos kilómetros de aquí, venga, vamos a tirarle. Pero nosotros no lo podemos encontrar en la puerta, sí, cuando bajemos. Con el marido de Lola. Pobre Lola, como nos había estado buscando, Pedro. Pido perdón a esta señora Lola si nos sigue escuchando. Que tenga compasión con nuestro. No, sí. Oye, que tienes suerte de que todavía no aparezca tu imagen en la web, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Sabes por qué? Porque es culpa mía. ¿Ah, sí? Lo digo claro, sí señor. Yo todavía no he mandado las fotos al señor investigador. Joder, cuanto que envíe las de aquí, salimos todos. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero por dónde salimos. De la depresión. Ya lo saben, www.investigadordeportivo.com. Ahí pueden acceder todas las semanas para escuchar esta tertulia, que estará colgada, como ya está colgada de las dos semanas anteriores, y como también está colgado Antonio Egiciano. También podrán ver la porra. Podrán ver la porra, podrán conocer aquellos deportes curiosos que nos hace llegar el investigador deportivo, personaje de esta tertulia que llegará en la segunda parte del programa. Ahora lo que vamos a hacer es dar paso a, y esto es nuevo también, ojo. ¿Otra cosa nueva? Espérate, sí, oye, sí, avísanos. Sí, sí, sí. Joder, ya nos va a dar algo. Al parte meteorológico, vamos a conocer cómo está el tiempo en la comarca de la Vega Baja. Vamos a ver. La belleza es salud y Farma Estética te cuida. Farma Estética les ofrece el tiempo. Saludos, se mantienen los cielos poco nubosos, en todo caso ya en las próximas horas podrían ir apareciendo algunas nubes de tipo bajo, sobre todo en la franja costera, en todo caso nos esperan en principio lluvias. Las temperaturas en descenso, 23 grados hoy de máxima en la comarca de la Vega Baja, con viento de poniente flojo en general, rolando al levante ya por la tarde. Mañana intervalos de nubes bajas también, pero en todo caso no dejarán lluvia tampoco, máximas en descenso, 21, 22 grados las temperaturas diurnas, y para el domingo ya cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso moderados. Una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La belleza es salud y Farma Estética te cuida. Farma Estética pone a su alcance todos los cuidados para su belleza de una forma saludable. Fotodepilación, fisioterapia, microdermoabrasión, radiofrecuencia facial, endomodelaje corporal, estética del pie, todo supervisado por personal sanitario. Y a unos precios que le sorprenderán. Farma Estética está en Torrevieja, en calle Antonio Machado 115, primero A, frente Mercadona Centro. Teléfono 965-71-6269. Farma Estética te cuida. Onda Cero Vega Baja. Este otoño llega la revolución a Orihuela. Sí, porque Lara Textil abre de nuevo sus puertas el sábado 4 de octubre, completamente reformado, con más variedad para hombre, mujer y niño, más artículos de corsetería, lencería y ropa interior, más moda y calidad, y más y mejores precios. Por ejemplo, para niño, pantalones tejanos a 9,90 euros o camisetas a 6,95. Además, sea cual sea su compra, las 100 primeras tienen de regalo un cinturón o un fular. Lara Textil y Pecas Pecos, de nuevo en Obispo Rocamora 18, Orihuela. Durante el último año hemos estado a tu lado, apoyando al deporte, fomentando la cultura, mejorando nuestra seguridad, mejorando nuestro entorno, impulsando nuestras fiestas, potenciando nuestro turismo, apoyando a los que lo necesitan, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y todo por una sencilla razón. Creemos que esto hará crecer a la ciudad y, lo que es más importante, te hará crecer a ti. Porque si tu ciudad crece, tú creces con ella. Ayuntamiento de Orihuela. Tu ciudad crece. Tú creces. Fiestas en Berejuzar. Fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Ven y disfruta con nosotros. El viernes día 3 a partir de las 8:30, Noche Joven, en la pista polideportiva de la zona octava. Además de toro mecánico, balance bike, talleres de caracterización, talleres de cócteles sin alcohol, hinchables, animación, bocadillos, refrescos y, como novedad, zona Wii. Y el sábado 4 a las 9 de la noche, verbena cena amenizada por la Orquesta Costa. Los vecinos ponen la cena y el ayuntamiento todo lo demás. Manteles, bebidas, sillas, mesas. Domingo 5 a las 5 de la tarde, carrera de cintas organizada por la Asociación Oropéndola. Fiestas en Benejúzar, organizan las concejalías de juventud y fiestas del Ayuntamiento de Benejúzar. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Pues sí, cuando aparece esta sintonía ya saben lo que significa. Que llega el investigador deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Hoy por teléfono, hoy no lo tenemos en los estudios, pero fiel a su cita. Investigador deportivo, ahora hablaremos de la porra también, que no estoy yo muy de acuerdo con esa clasificación, pero bueno. Pues yo no tengo la culpa de que el mentalista haya hecho esas predicciones. Bueno, ahora hablaremos de la clasificación, que todavía no la hemos dado, y no sé si por alusiones querrá decir algo Pedro Pagán, porque eso es mentalista. No. Si la envidia fuera tiña, pobre tío. El David Copperfield, bueno, de La Vega Baja. Lo que pasa cuando me enteré que la cosa estaba ya en internet y dije, voy a tener que ponerme un poco serio aquí con el tema. Te has comprado un ordenador nuevo. Bueno, esta semana voy a acertar solo uno, ¿eh? Todavía hay porreros con cero puntos. Sí, ahora hablaremos de eso, porque por eso digo no estoy de acuerdo con eso. Oye, Tony, ¿quién son los de cero puntos? No sé. Ahora lo veremos, tranquilo, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Calla, Jesús, vamos a saber quién son los de cero puntos. Señor investigador deportivo, ¿qué noticia nos puedes traer hoy? Bueno, pues esta semana os voy a llevar una entrevista de una persona muy especial. Su nombre es Jacinto Alcocer Ruiz y mucha gente lo conoce por Jacinto del fútbol. Emilio, ¿tú sabes quién es? Perfectamente, y además he visto muchísimos partidos con él y además inclusive te puedo decir que alguna vez le ha ayudado a dirigirlos. ¿Cómo lo dirige? ¿Cómo lo dirige? Efectivamente, estamos hablando del segundo entrenador en mérito de Orihuela. Sí, sí. Porque atacamos, nos replegamos, tal. Efectivamente. Qué famoso que soy. Y como sorpresa para esta semana, tenemos una foto de un partido de San Pedro del Pinatar en la que creo que no lo he podido confirmar porque no he visto a Emilio, que sale Emilio con un poco más de peineta. No me digas. Esto sí que es noticia. Oye, ¿tenía pelo? Este investigador deportivo. Este investigador deportivo. Fiscal. Joder, ¿cómo aprieta el tío? ¿Cómo aprieta? Oye, que este es capaz de sacarnos alguno alguna vez. Oye, ¿dónde tenía el pelo? Bueno, pues esa foto hay que verla. Oye, investigador deportivo, como enseñen la foto, comulgas. Pues si no me equivoco, en www.investigadordeportivo.com, ¿no? Tú las pistas, ¿no? Sí, Jesús, hoy estoy castigado porque estoy haciendo el reportaje de la semana pasada, que lo estoy terminando y estoy subiendo la foto, y en una hora por ahí lo podréis ver todo. Y bueno, ya colgaré la foto, enseñaré. Sí. Estoy que me como la uña. Sí, tú colga la foto que yo te colgaré a ti, investigador deportivo. Bueno, pues esperaremos ansioso ese reportaje y esa entrevista con Jacinto también, www.investigadordeportivo.com. Y ahora no te vayas, investigador, porque vamos a la porra. Venga, vamos. Uy. Pues como decía antes, ya tenemos de momento líder en la clasificación en solitario de Porrero Mayor. Se trata de Pedro, 2 puntos lleva Pedro en esta clasificación. En solitario, arriba del todo. Por debajo, con 1 punto, están Antonio Marí, pero Emilio, sigue. Investigador deportivo, y con 0 puntos. con cero, y con cero puntos, Jesús Perón, Pablo, Antonio Sala, Tony Egiciano y Alberto Cerón. Jesús, qué oportunidad has perdido para ser elegante y decir, y el resto de participantes aún no ha puntuado. Hace falta remachar eso de dar los nombres y decir 0 puntos. Aquí todos tienen que salir, para bien y para mal. Porque si yo ahora me nombra a mí como que llevo 0 puntos, cuando lleve 50, pues también lo diré. Claro. Atención, que los últimos seremos los primeros, ¿eh? Claro, por eso. Si se queda uno con 0, le pegamos todos calbotazos. Ese paga la cena. Paga la cena, bueno, pues, que se quede el último. Sí. La misma porra, que este verano. En la porra de la semana pasada. Y el vino lo elige Antonio Marí. De acuerdo. En la porra de la semana pasada se acertó el empate a uno entre Onteniente y el Orihuela. Lo acertó Pedro, como siempre. Enhorabuena. Gracias. Y el Almoradí Maersol, el partido de balonmano, Almoradí Maersol y Villa de Aranda, lo acertó 23-21, es decir, más dos también, Pedro. Enhorabuena. Gracias. El Tavisanto Revieja Granollers nadie lo acertó y así quedó la porra. Esos dos puntos que lleva Pedro son de la semana pasada, nada más y nada menos. Y vamos con la porra de esta semana. Lleida Orihuela. Empezamos por ti, Pedro, por ser porrero mayor. Bueno, voy a aprovechar para hacer un comentario, y es que va a ser difícil. Va a ser difícil. He tenido la curiosidad de ver hoy el árbitro que le ha tocado al Orihuela. Es un aragonés, no me acuerdo el nombre. Y siempre miro los partidos que ha hecho en las temporadas anteriores. Y hace tres temporadas, de 12 partidos, dos partidos ganaron los de fuera. La anterior, la siguiente, que fue hace dos, de 14 partidos ganó uno, el de casa. Y la última temporada, de 15 partidos ganaron dos, los de fuera. Quiero decir, siempre ganan casi los de dentro o empate. De todas formas, yo me voy a tirar un panchazo. Va a ganar el Orihuela 1-2. 1-2. Emilio. Yo con eso de que está puntuando mucho la porra, pongo empate a uno. No lo he querido decir porque me daba corte. Sí. Vale. Antonio, se lo he quitado a Pedro. Yo mantengo mi política y siempre a favor de los equipos de la Eva Baja. 0-2. Algo que no está de acuerdo, como no estaba la temporada pasada Tony Egiciano. Pues yo digo 0-0. Hombre, muy. Mira. Antonio Marín. 0-1. Es que ya que no van a ver, pues no me quiero quedar el último. Investigador deportivo. Pues ahí me quedan los dos. Pues yo voy a decir 1-3, que también me queda. Burjasot Torrevieja, tercera división. Antonio Sala. Partido domingo a las 12 del mediodía. Qué bonito. Lo recordamos por si algún aficionado quiere estar pendiente. La hora del Ángelus. Es verdad. Pues 1-2. El único partido que hemos ganado allí fue por ese marcador y vamos a repetirlo. Muy bien, Antonio Marí. 0-1. Tony Egiciano. 0-2. Pedro. 1-1. Emilio Ortuño. 2-2. Investigador deportivo. 1-3. Está esto muy apretado, ¿eh? Sí. 1-2 las ha dicho, sí, por 0-3. Aquí no, los que están a 0 quieren. Oye, lo que pasa, Jesús, dígame. Tienes que rotar el comienzo de cada partido. A mí no me vengas diciendo que siempre va a salir el mismo el primero, ¿eh? Ya, vale. No, es que aquí va a haber polémica. Bueno, pues sí, pues entonces yo de alguna vez también diré el primero, porque siempre digo el por último. Por supuesto. Pues te voy a hacer caso. Venga, no, el balonmano, el Torrevieja ya jugó el miércoles, ya lo saben, perdió en Barcelona frente al Fútbol Club Barcelona. Pozo Blanco, Almoradí, División de Honor B, de balonmano seguimos hablando. Tony Egiciano. Más 3. Ahora voy a decir yo. Más 1. Investigador deportivo. Más 2. Antonio Marí. Menos 2. Antonio Sala. Me lo has quitado. Más 4. Perdón. Empezamos bien. Más 4. Se le había dicho a Antonio Marí el primero, hombre. Sí. Y Pozo Blanco es cancha de recuerdos agradables para nosotros, aunque costó mucho sacar los partidos que se sacaron allí. Uh-huh. Emilio. Oye, yo sé, Antonio María, he dicho menos 2-9, sí, menos 9, pero no, menos 1. Pedro. Menos 3. Todos pensáis que pierde el Almoralí. Es que el Pozo Blanco va segundo. Muy bien. Perfecto, pues así queda. Es una cancha difícil, ¿eh? Ajá. Así queda la porra de esta semana. Y tengo que advertir que el ordenador me decía menos 2. Ah, vale. Pero vale, Pedro, voy a empatarte, Pedro. Claro. Ay. Muy bien. Pues así dejamos la porra y despedimos ya al investigador deportivo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, compañero. Hasta luego. Chao. Adiós. Trata al Jacinto. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Continuamos la tertulia, vamos a tener tiempo hasta menos cuarto para tratar todos los asuntos que quieran los tertulianos. Yo comento alguno de ellos: el partido del Orihuela en Lleida, el partido del Torrevieja en Burjasot, el partido El partido derbi que se va a jugar en regional preferente entre dos equipos de la Vega Baja, Almoradí y Albatera. Y como no, balonmano, porque yo quería poner encima de la mesa un asunto. Si queréis lo tratáis, yo ahora os voy a dejar que habléis largo y tendido todo lo que queráis y planteéis lo que queráis, pero hay un tema que yo quiero dejar encima de la mesa. Ayer estuve entrevistando al concejal de deportes de Almoradí, que fue presidente, Alfonso García, en su momento del Club Balonmano de Almoradí, con el que consiguió precisamente el ascenso a la División de Honor B, donde está ahora el equipo. Bien, pues se planteó, se salió a la conversación, porque salió, no porque estuviese planeado, la falta de apoyo que está recibiendo el balonmano por parte de las instituciones a nivel de la comunidad valenciana. Y tanto es así que, bueno, hablando, dejamos claro ante los oyentes, y es que yo lo pienso así, lo sigo pensando así, me ratifico en mis palabras de ayer, que el balonmano ahora mismo es el deporte rey de la Vega Baja. Pero es que además los equipos de la Vega Baja, el Almoradí y el Torrevieja, Torrevieja y el Almoradí, Torrevieja en Asobal, Almoradí en División de Honor B, son los únicos equipos que hay en la comunidad valenciana en las máximas categorías. Es decir, que en la comunidad valenciana no hay más equipos en categorías, en las principales categorías de balonmano, que los de la Vega Baja. Si estos no estuvieran, ahora mismo sería una debacle total, un desastre total el balonmano de la comunidad valenciana. Y sin embargo no reciben ayuda de ningún tipo. Y ayer reivindicábamos esa situación y el expresidente del balonmano de Almoradí, ahora concejal de deportes, decía que sería interesante que los dos presidentes, el del Torrevieja y el del Almoradí, se pusiesen de acuerdo para hacer esa reivindicación, para salir públicamente juntos a pedir ayuda de las instituciones, porque si no, augura un futuro negro para estos dos equipos que pueden terminar como terminó Altea y otros. Dejo esto encima de la mesa y vosotros plantear lo que queráis. Adelante. Yo creo que Antonio debería de arrancar con el tema. Sí, más conocimiento de causa que no tiene nadie, desde luego. Evidentemente yo hasta ahora no había comentado nada de esto, pero este hombre tiene, como decimos, más razón que un santo. A mí me parece muy bien esa iniciativa, si se lleva a cabo, de los presidentes de Torrevieja y Almoradí, porque parece que parece no es seguro, parece que la Diputación de Alicante no es no Torrevieja está ausente. Porque le diré la cantidad de dinero que recibe el club a los manos de la Diputación y que ha recibido siempre: 0 pesetas o 0 euros. Vergonzoso. Contrasta esto con la cantidad de millones que le daban a otros clubes como el Altea mientras estuvo. Uh-huh. Y el de Alicante también, no me acuerdo ahora. Sí. Y mientras estuvo el Alicante en la División de Honor B, donde está la Almoradí ahora, estando nosotros en Asobal, nos dio la Diputación 0 pesetas y a ellos un montón de millones. Estoy diciendo más de 20, cada año. Pues fíjate, para un presupuesto como el que tiene el Torrevieja o incluso el que tiene la Almoradí, que será bastante más, menos. Entonces, pues no sé, es la primera vez que hablo de este tema, pero como lo habéis sacado, lo digo. No, es que creo que es un tema que se debe debatir. No sé, parece que la Diputación no es de aquí, por las ayudas recibidas por este grupo, en lo menos, porque en los años que yo he sido presidente ha sido esa cantidad, pero en los dos años que llevo sin ser presidente sigue siendo la misma, Hombre, pues si dijéramos entonces, que evidentemente este hombre creo que tiene toda la razón, porque debido a la crisis que estamos padeciendo, ¿qué ocurre? Pues claro, vamos a ver, aquí hay que decirlo bien claro, la grandísima ayuda que ha tenido siempre y sigue teniendo el Club Balonmano Torrevieja por parte del Ayuntamiento de Torrevieja. Eso hay que decirlo alto y claro. Pero por parte de la Diputación y otras instituciones, 0 pesetas. Entonces, claro, se mantiene, por supuesto, la ayuda del Ayuntamiento, pero claro, al producirse la crisis, las ayudas privadas, pues claro, han disminuido en un porcentaje muy grande, que me imagino que al Almoradí le está sucediendo lo mismo. Entonces, si como contrapartida estos clubes no se les ayuda desde las instituciones provinciales, que creo yo que pertenecemos a Alicante, claro, y autonómicas, si no se les ayuda desde su comunidad. Cuando vemos, cuando estamos viendo en el pabellón de Torrevieja que todos los equipos, cuando vienen, vienen con la camiseta, cuando vino el balonmano Cuenca con la esto de del Quijote, cuando viene Ciudad Real igual, y cuando viene cualquier equipo de balonmano de su comunidad, y aquí no, de la Diputación, cero. Entonces, evidentemente, estos dos clubs, si no reciben ayudas institucionales por parte de ambos, pues tendrán difícil su continuidad, ¿eh? Yo es que a mí lo que me llama la atención es que precisamente estamos hablando de una comunidad valenciana que hace una inversión en cosas deportivas y en eventos deportivos y en apoyo a equipos importantes como es el Valencia, como es el Levante, como es actualmente el Villarreal, incluso el Castellón. Incluso a los equipos de fútbol de segunda B les da también unos millones por retransmisión, aunque sea a través de Canal Nou, claro, pero le da un buen dinero. Es televisión pública de la comunidad, claro. Efectivamente. Entonces, a mí me parece lamentable. Y encima, con unos equipos, yo sobre todo en ese aspecto voy a hablar del Torrevieja porque lo conozco más, porque lo hemos tratado mucho más aquí, que siempre es tan austero en sus presupuestos, que no es un equipo que tira a la casa por la ventana, es un equipo que no pierde la cabeza, y la prueba la tiene que ahí se está manteniendo a pesar de crisis y a pesar de todo. Pero es que estamos hablando de temporadas atrás, incluso cuando la crisis no era crisis, sino todo lo contrario, es decir, que era todo tan boyante que todo el mundo iba viento en popa. Pero aquí se han hecho inversiones en la comunidad valenciana con el, no digamos nada, lo de la Fórmula 1, lo de, yo qué sé, lo de la Copa América de vela, es decir, que estamos hablando de miles de millones. Uh-huh. Y a lo mejor un equipo de estos con 20, 30 millones de pesetas, lo que actualmente son 120, 150 mil euros, que sería una auténtica maravilla para estos equipos, el chocolate del loro los hacías sobrevivir, claro, a ambos equipos. Eso es lo que yo digo. Y más si, por ejemplo, oye, pues tú puedes, es que hay 20 equipos, hay 10 equipos de Asobal en la comunidad valenciana y 10 de División de Honor B, pero joder, es que no va a haber ninguno y que no tenga un apoyo cero, Pedro, a mí me parece patético, desde luego. Y mientras el Altea ha estado, que le haya estado subvencionando con un montón de millones, la diputación con el tema de suma. Un momento, vamos a aclarar las cosas. Suma nos da a todos, vamos a dejar. No, suma hasta un cierto punto. Sí, pero no es una entidad privada. No, ya, pero el reparto de suma ha sido para todos los clubes, ¿eh? No vamos a decir lo que no es. Pero la diputación, como diputación, a nosotros no nos ha dado un duro. En cambio, a la Altea, acordaros que la Altea llevaba Costa Blanca. Sí, y la comunidad menos, claro. ¿Entiendes? No. Y en Alicante hasta hace poco había un equipo, no recuerdo, porque ahí estoy un poco perdido. La comunidad... el Costa Blanca creo que era. Nos da, como a todos los clubes, pues la cantidad asignada anualmente tal, pero nada, ningún contrato de patrocinio, ni nada, ni palmera, ni los 600.000 euros del Elche por llevar la palmera, ni pues nada. Yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que, aparte de que los presidentes se pongan de acuerdo, yo pienso que los... No iba a decir los alcaldes, pero lo vamos a dejar en un escalón inferior. Los concejales de deporte de las dos poblaciones, tanto de Torrevieja como de Almoradí, si no estoy equivocado... Tampoco lo destacó el concejal de Almoradí. Los dos son... Lo descartó, quería decir. No lo descarto. Los dos son el PP, sí. Igual que es el PP en Alicante y el PP en la Comunidad Valenciana. Me imagino que algún contactito también podrían hacer. El que ha levantado esta liebre es el concejal de deportes de Almoradí, por lo no, que... No, la levantó el presidente del club de Almoradí, que lo leí yo en la prensa. No, perdona. La levantó, te comento lo que pasó, la levantó... Yo por lo menos lo leí en la prensa. Sí, lo has leído hoy. ¿Ha sido hoy? Sí, pues pero lo has leído hoy porque se levantó la liebre ayer en el programa Onda Deportiva, a las 3:05, con esa entrevista que le hice al concejal de deportes de Almoradí. Levantamos la liebre entre los dos. Yo le pregunté sobre el tema y él salió con ese tema. Y el que ha escrito en información esa noticia nos escuchó y a raíz de ahí llamó al concejal de deportes, y el concejal de deportes le remitió al presidente. Y por eso sale hoy publicado. No, pero es que te voy a decir una cosa. Es que no hay una persona que esté más al día en este tema que el concejal de deportes de Almoradí, porque es un nombre que conoce perfectamente, y por cierto, lo ha hecho perfectamente también. Y aquí se lo hemos reconocido, el tema con el Almoradí de balonmano, y lo lógico es que el hombre, claro, lo reconoce y lo conoce. Pero yo pienso que ellos también podrían hacer, por lo menos dar el paso para que tengan una conversación con los que manejan los billetes, tanto en la Diputación, como dice Antonio, como en la comunidad, y que se pusieran de acuerdo. Pero estamos hablando de ayuditas que para el club de balonmano de Torrevieja y de Almoradí sería una maravilla, y para los presupuestos tanto de Alicante como de Valencia sería una minucia. Estamos hablando de lo que tú has dicho, Pedro. Sí, del chocolate del loro. Del chocolate del loro. Sí, uh-huh. Pero mira. Bueno, pues esa situación debe solucionarse, porque ayer se lo dije en directo en esa entrevista con el concejal de deportes de Almoradí, uh-huh. Lo he vuelto a decir hoy, y es que ahora mismo en la Comunidad Valenciana no hay otros equipos. Para que os hagáis una idea, cuando dije yo hace algún programa, hablando de la precariedad, que al final tendría que venir Tamarí y hacer magia o algo de eso, pues el partido que perdió el Torrevieja, merecidamente, contra el Granollers, porque demostró ser... lleva un gran equipo el Granollers, ¿eh? Bueno, Granollers es el que le ha vapuleado a todos. La verdad es que... Y el Torrevieja luchó, ¿eh? Luchó, uh-huh. Pero no pudo. Bueno, pues nada más empezar el partido, creo que Antonio estaba viéndolo, David Cuartero se lesionó. Pero dado el plan de austeridad, no había otro zurdo. Claro. No había otro zurdo para ese extremo. Y tuvo que salir un chavalín diestro. Claro, imaginaros un diestro jugando en el extremo zurdo. Claro. ¿Me entendéis? O sea, sí, fijaros, sí, sí. Ya a qué extremo estamos llegando. Zurdo, claro, extremo, había uno. Es que no hay presupuesto. Si es que... Porque no hay para dos. No, por eso decía precisamente yo de que aún a estos clubes que son tan austeros en sus presupuestos, uh-huh. Y que los llevan a rajatabla, habría que respetarlos, porque son los que se lo merecen, los que sabes que el dinero que les vas a dar lo van a saber administrar. Lo van a emplear bien. No van a tirar la cara por la ventana y van a traer cuatro extranjeros de estos que te cuestan un huevo y luego al final el equipo, cuando te descuidas, se ha ido a pique. Uh-huh. Y entonces dejan la púa ahí y quien quiera que venga que la arrastre. No, hombre. Pues eso es lo que hay que dejar en el aire para que llegue a donde tenga que llegar, y que si es necesario, pues se junten los concejales de deportes, los presidentes de ambos clubes. Si la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante, quiere que estos dos equipos terminen como terminó Altea y otros más. Y si no es así, y quieren que permanezca donde están, llevando el nombre de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante por todo el mundo, porque la Liga Sobal es la más importante del mundo en balonmano, y la División de Honor B es la segunda más importante, porque es la categoría más que está más debajo en España. Pues si quieren seguir, que siga llevando estos dos equipos, sobre todo el Torrevieja, el nombre por todo el mundo de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, porque no cabe duda que cuando alguien ve a Torrevieja sabe perfectamente dónde está, pues que eche una mano. Si es que no hay más, porque esto evidentemente llega un momento que las buenas gestiones y el sacar dinero de donde no hay al final se termina, ¿no es así, Antonio? Sí, no, es que vamos a ver, yo he hablado con las personas que más serias no pueden ser, que dirigen el balonmano actualmente. Y vamos, y es que los chicos es que no pueden trabajar más. El ayuntamiento no puede ayudar más de lo que ayuda, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, si... No, lo de su ayuntamiento, tanto el de Torrevieja como el de Almoradí, me consta que si que están, no llega la ayuda, ellos, claro. Por otro lado, es que dos y dos son cuatro. Claro. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento, vamos a decirlo así, a las instituciones. Y antes de que se duerma Emilio Ortuño, pues si queréis podemos tratar otros asuntos también. Yo quería dejar esto encima de la mesa porque me parecía muy importante y muy interesante. Ya lo hemos tratado. Y ahora, pues, si queréis hablar de fútbol, pues el Orihuela viaja a Lleida. El Orihuela, por cierto, tiene dos jugadores defendiendo la camiseta amarilla que estuvieron en el equipo catalán, como son Esparza y Tevenet. Y el Torrevieja viaja a Burjasot. Por el orden que queráis podemos hablar de ello. Pues nada, lo bueno que tiene el partido, que el adelantar el partido me parece muy interesante. Es decir, porque el Orihuela, tenemos que recordar que el miércoles que viene tiene un partido de Copa, que otras veces la Copa es que sí y que no, pero en este caso es un partido importantísimo para el Orihuela ganarlo, porque ya sabemos, y lo hemos comentado aquí varias veces, que le toca un Toro de Miura de primera división, de los que están en Champions o en la UEFA, y eso significa, pues no sé, pero poco a poco, pues un 25% del presupuesto, y eso es suficiente para terminar la temporada perfectamente y salvarla y no tener ningún problema este año para terminar la temporada. Luego el partido pues va a ser difícil. El Lleida va bien este año, está en cuarto lugar, parece también que es un equipo con menos presupuesto, como casi todos, que otros años, y un campo bueno de los que le puede venir bien al Orihuela, un campo grande, amplio, buen césped normalmente, y allí me imagino yo que a la contra, con la gente rápida que tiene, podría incluso dar la sorpresa y ganar el partido. Minutos escasos. Vamos a ver. Bueno, Emilio, ¿qué recuerdos tienes tú de ese equipo, del Lleida? Bueno, yo ya tengo recuerdos extraordinarios. O sea, recuerdo cuando fuimos allí a Lleida, que es cuando nos quedamos en un sitio, ¿no?, que no sabíamos la calle cuál era, que era la Vinguda de los Payeses. Y preguntamos luego dónde estaba la calle de los Payeros, era un mozo de escuadra, y de poco acabamos en la Modelo. Pero vamos, muy, muy bonito, nos fuimos a recorrer Lleida, que bueno, la verdad es que no fuimos en ese viaje, no fuimos a Lleida, íbamos a Balaguer, íbamos siguiendo la ruta del Segre, sí, que pero... también te da una envidia después de ver el Segre, ver el Segura. Ay, sí que verdad. Pero yo estoy con allí. Pedro, yo estoy convencido de que vamos a sacar algo positivo, a pesar de que el positivo mío hoy ha sido muy pequeño, porque ha sido un empate solamente, pero creo que inclusive no, sería bueno, yo lo firmaría. ¿Te puedo refrescar la memoria un poco también, Emilio, y recordarte, por ejemplo, que el Lleida también te recuerda el día de tu cumpleaños? Sí, pero eso fue aquí. Bueno, pero es igual, pero eso fue aquí cuando se me ocurrió decir, estoy convencido de que hoy el Orihuela me va a regalar a mí uno de los mayores triunfos de la historia. Perdimos 1-6. Es curioso, pero hay resultados que marcan para siempre un equipo, y en Orihuela, entre la afición, se recordará siempre al Lleida allá, pero siempre por el 1-6. Por el 1-6. Y eso que el Orihuela le ganó allí 0-1 la temporada pasada. Sí. Y allí ha tenido otros resultados, un 1-0. Un 0-0, empate a 0 y un 3-0. Oye, ¿cuántos metió de venir en el 1-6 aquel? Dos, creo que fueron, dos. Sí. Y dio otro. Y nos mareó todo lo que quiso. Y nos mareó. No tenemos suerte, no lo veo aquí, yo aquí al TBS. Aquí va a meter 3. Vamos a ver si es verdad. Antonio Sala, el Torrevieja, después de la semana de descanso que ha tenido obligada por el triste suceso ya conocido por todos, vuelve este fin de semana a la carga para enfrentarse fuera de casa al Burjasot, y creo, no sé si estará ya confirmado eso o no, a mitad de esta semana entonces se enfrenta al Castellón B, es decir, que después de una semana de descanso, 3 partidos seguidos. Pues sí, pero tiene que ser así, como el calendario ha venido sin interrupción de un domingo a otro, pues dadas las circunstancias se tiene que aprovechar uno entre semanas, y en efecto esta semana tendremos 3 partidos, pero bueno, es porque, bueno, también lo tendrá Orihuela, por un motivo que esperemos que salga triunfante y le salve la temporada y tenga aquí un equipo gordo. El motivo del Torrevieja es un motivo completamente distinto, por una tragedia, pero bueno, ha venido así y tendremos que afrontarlo. En cuanto al partido del Burjasot, pues como siempre, el vecino de Valencia es un club que alardea de ser el decano de la región valenciana y que se refuerza cada año para dar el salto a segunda B, que no termina de darlo. En la temporada pasada estuvo en los primeros puestos, pero al final se desinfló, y este año pues vuelve a intentarlo. Ha conseguido fichajes muy interesantes, y lo que ha sentado mal en Torrevieja es la puesta del horario a última hora, porque nos habían mandado la notificación de que iba a ser domingo por la tarde, y sorprendentemente y prácticamente sin tiempo para reaccionar, nos llegó que iba a ser el domingo por la mañana, con lo cual vamos a ser noche en Valencia, y esto acarrea una serie de gastos. Tal y como están las cosas, pues no viene bien, pero ha venido así, e intentaremos dar lo mejor en el terreno de juego para ganar el partido. Uh-huh. Eso en cuanto al partido del Burjasot, que será el domingo a las 12 de la mañana. Y el del Castellón B es miércoles, creo, ¿no? Miércoles se ha dejado finalmente, supongo que habrá tenido que ver también Soto. Esta semana no he hablado mucho con ellos, pero se supone que para tener un día más de descanso, y el partido contra el Utiel, que se supone que es un equipo de nuestra liga, es uno de los actuales colistas. Bueno, pues siempre se ha pensado, aunque el mejor día para jugarlo era jueves, pues jugándolo miércoles se tiene un día más de descanso y se puede esperar mejor. Van a haber 2 partidos consecutivos en casa en apenas 4 días. Uh-huh. Y vamos a ver si el público también responde. Se le va a pedir también otro esfuerzo, pero claro, este partido del miércoles era el que se tenía que haber jugado el domingo pasado. Claro, pues pedimos ese esfuerzo a la afición torrevejense, y hemos llegado con todo esto al final, nos tenemos que ir despidiendo, así que Antonio Marí, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Sala, igualmente, gracias. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Pedro Pagán, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Don Emilio Ortuño, despierte usted, que está durmiendo. No, despierto, y además quiero hacerle un llamamiento a la afición para que vaya el miércoles a ese partido, como lo ha definido Pedro, tan trascendental, porque yo creo que es importantísimo tener ahí una buena cantidad de gente animando a la Orihuela, ¿eh? Y hay que ver la foto que pues te van a poner en la web, ¿eh? Tú te vas a hacer... ay. Hasta luego, Emilio, gracias. Venga. Antonio Giciano. Señor, dígame. Gracias por estar a los mandos del control. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen fin de semana a todos. Nosotros volvemos el lunes en Onda Deportiva a las 3:05 y Gente del Deporte a las 7:05. Buenas tardes. se puede encontrar. Thank you.